Con juventud y con maña, los naranjos van cantando, con dulzura de la caña y la altivez de las palmas. Los años se van cayendo como naranjos en flor, y por eso van diciendo con cariño y con amor: son los viejos que te cantan, que te quieren y te aman, son los mismos que te aclaman con sabrosura y amor, son los mismos que te aclaman con sabrosura y candor. Años se van cayendo como naranjos en flor, y por eso van diciendo con cariño y con amor: son los viejos que te cantan, que te quieren y te aman, son los mismos que te aclaman con sabrosura y amor, son los mismos que te aclaman con sabrosura y candor. Activate.